cascar un huevo, corta un recipiente con un tenedor, movimiento paciente. Pon el fuego y el estrés, coloca tu sartén, viértelo todo cuando el aceite esté caliente. Esté caliente. Ahora vamos a comer sobre la mesa, así se hace en mi pueblo una tortilla francesa.